costillas adelgazantes del castor. Te mantienen alucinada hasta entrada la madrugada. Pastillas adelgazantes del castor. Y te morís muy flaca y muy feliz. Y te morís.